Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, pues oyente de La Otra Oreja, soy Amparo Sánchez, en directo desde San Cristóbal de las Casas. Un abrazo fuerte y rebelde a todos. ¿Sabes que varias comunidades dicen que la mejor versión del himno zapatista es la tuya? No, de verdad. Bonito. Y hace mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcarás a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestro pueblo grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Díselo! Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestro pueblo grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Díselo! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó. A ver. Y nadie nos va a parar. Otra vez. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Ajá. Esto ya comenzó. ¿El qué? Segunda independencia, mira, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Los maestros de la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los jornaleros, maestros, campesinos, dice, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar, porque esto ya comenzó. Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, y para terminar este encuentro, Amparo, ¿qué hay de Amparanoia? Bueno, pues Amparanoia como proyecto acabó en 2008. Cada uno de los integrantes de ese proyecto están haciendo diferentes cosas. Algunos me acompañan aún allá en Europa, como el trompetista, por ejemplo, José Alberto Barona, que es cubano y lleva conmigo, pues no sé, 16 o 17 años, creo. El contrabajista también sigue trabajando conmigo, Jordi Mestres, que es catalán. Y con el resto, bueno, pues me veo de vez en cuando nos reunimos, por supuesto, siempre con mucha alegría y de encontrarnos, pero sin duda, bueno, pues fue un momento de mi vida, ¿no? Una etapa de mi vida, y ahora pues miro hacia adelante, el presente y hacia adelante. Aunque en el repertorio siempre hay recuerdos, ¿no? En forma de canción

grites, madrecita, tu hijo quiere hablar. Si callo, combatiendo miles de otros, tienes ya. Busquemos todos juntos al hijo que no está. Tu pueblo está presente, mil luces brillarán. Un alba de luceros al cielo alumbrará. Campanas de victoria tu hijo escuchará. Dice. Madrecita, no llores ya jamás. Tus ojos me hacen falta, sé que me alumbrará. Permites, madrecita, busquemos por doquier. Busquemos todos juntos, ellos han de saber. Busquemos, madrecita, busquemos por doquier. ¿Quién escondió a tu hijo? Tendrá que responder. Un alma de luceros al cielo alumbrará. Campanas de victoria tu hijo escuchará. Vamos a hacer un poco el Monkey Man esta noche, ¿o qué? ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tell you, baby, funky, not happy Monkey Man. I wanna love you, I wanna tackle you. Funky, not happy Monkey Man. I wanna estás aquí. Gracias por hacer el Monkey Man. It's alright, it's alright. Tell you baby, funky dada, be Monkey Man. It's alright, it's alright. Tell you baby, funky dada, be Monkey Man. Come on, come on. Why, yeah. Ser el Monkey Man, quiero bailar así, quiero gozar así, haciendo mira el Monkey Man. Estoy bien, estoy bien, aquí contigo haciendo Monkey Man. Estoy bien, estoy bien. Argentino murió cubano. Como un sentido homenaje que no lo puedo olvidar. Y nos estamos yendo una vez más de La Otra Oreja con una versión de Hasta Siempre. Los antillanos, peruanos, también con varios cubanos haciendo esta versión de Hasta Siempre. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Hombre seguro, deporte elegante, firmes ideas, humano y sensible. Pusiste cepo al imposible. Como un sentido homenaje.